Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, iniciando una nueva Charamusca. Contentísimos porque también nos han venido a visitar, volvieron estos, nuestros amigos de guiaculinaria.com, Álvaro y Candy. Pero empezamos con Omarcito. ¿Qué onda, Omar? Hola, hola. Estoy súper contento. La Candy de hablar aquí. Iba, vea. Sí, la Candy agarrando aire estaba, pero no. Señoras y señores, este es el episodio número 151. Ya llegamos a... ¿el qué? Al número 151. Bien, Omar. Valga la redundancia. Y estamos súper contentos de estar aquí y también contentísimos de que también ya conocimos a la chiquita, Calero. A la Calerita. A la Calerita, a Camilita. A Camilita, así que bienvenido también a Quillo. Hola, hola, ya veo que has venido bien alerta, Omar. Súper. Un saludo a todos, muy contento de estar en una charamusca más, esperamos la disfruten. Así es. Bueno, está también con nosotros nuestro invitado de lujo, tal como lo prometimos hace un par de semanas, está con nosotros Miguel Ávila, quien es asesor de inversión en el sector de agroturismo para Proeza y es un ingeniero agrónomo con... Dale, Miguel, lo demás. Es una variante de biología y de genética enfocada en acuacultura. Básicamente puede clonar al guío. ¿Qué ondas? ¿Cómo estamos, Miguel? Bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes y dos semanas tarde, pero aquí estamos. Pues. No, pero estamos contentísimos y bienvenidos. Vamos a aprovechar mucho el programa y aprender. Y con nosotros también nuestros amigos de Guía Culinaria. Bueno, empezamos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De pelados. Aquí, no, si digo desvelado me van a regañar. Ajá. Tengo que darle todo el crédito a la mamá. Pero contento de estar. Problemas en el paraíso. Pero contento de regresar una vez. ¿Qué cuánto? Como, bueno, dos meses y medio. Lo que tiene la bebé, dos meses y medio. Me regañaron hoy. Me regañaron, sí. Que no me diera todo el. No, pero felices de regresar con otro review después de dos meses y medio. Aquí les paso a mi señora esposa. Que sí está desvelada con ojeras, desgastada y todo. Muy contenta de regresar y espero seguir hasta que venga el otro niño. Ah, no son mentiras. No, estoy muy contenta de venir y esperando que nos sigan invitando para traer otras recomendaciones. Y la Candy pechita, venir. Es que no iba a comer a ningún restaurante por estar cuidando a la bebé. No te sacan. Ajá, no me sacan. Bueno, Álvaro, mañana vamos a ver la selecta, el miércoles entonces. Pero es a la 1:00 p.m. el partido. Bueno. Ok. Va a llegar como a la 1:00 a.m. Sí, que nosotros hay que celebrar después del gane. Sí, cabal. Bueno, empezamos nuestra charamosca como siempre lo hacemos con nuestra bolsa de correos y Omarcito. Así es, señoras y señores, vamos a empezar súper especial este episodio haciendo aquí una coordinación con nuestro amigo Guillo. Porque en este episodio nos han enviado... Lo que no sé es quién fue que lo mandó, Bobby. Ah, Esteban Quito. Esteban nos mandó entonces por acá unos fun facts. Ay, Robby. Así que... No, toma. Buzo, Guillo, que los tenés que traducir porque me los mandó en inglés. Así que aquí va. Te voy a leer todo el párrafo y luego vos sacas ahí los puntos para que puedas armar la traducción, ¿oíste? Vaya, dale. Vaya, aquí va. El primer párrafo es acerca de Vienna's Dancing Horses... Get the first female riders. Two women have made history at Vienna's Spanish Riding School by becoming the first female riders to pass the entrance exam in 436 years. An 18-year-old Briton and a 21-year-old Australian must now pass a one-month trial to train at the school. Adelante. Sí, esta es una gente que no pudo hacerla en lo que habían estudiado y pusieron una escuela para caballos. Vea, que ahora ya tiene 146 años de existencia, vea, entonces invitan a toda la gente que tenga un caballo que necesite que le enseñe algo para que lleguen a esa escuela a precios módicos. Bárbaro, eso, ey. Muchas gracias. Número 2, no nuns on catwalk. An Italian priest who had planned an online pageant for nuns has suspended the project. It was not at all my intention to put the nuns on the catwalk, said Rungi, a priest of the Passionist religious order. Rungi's idea appeared in the newspapers around the world after he wrote of a contest for nuns on his blog called by some Sister Italy 2008. He said his concept for the contest in which nuns would vote for themselves on his blog would include attributes such as their spirituality, social awareness, charity, and other qualities, not physical attributes. Sí, este, lo que quieren decir es de... Muy largo lo pusiste. Dale, dale, dale, vos dale. ¿Qué te acordás? Es un, este es un chamaco que lo que... Lo que quiso hacer, quiso escribir un libro, pero no le fue muy bien. Entonces, lo que hizo fue que trató de enseñarle a los gatos a caminar, ¿me entendés? Pero vinieron unas monjitas y se pasearon en todo, ¿me? Porque iba todo bien, pero ya. Bueno, bueno, intento. Algo así, algo así. La traducción de Catwalk fue la que la que te apantalló, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está bueno. Ok. Ya, gracias, ¿verdad? Ya, gracias, gracias. Bárbaro. Señoras y señores, también nuestra amiga Susana Beatriz nos mandó un email y nos pregunta que si nos acordamos de esto. El gran reloj ya marcó más de las 6. Es el momento. De la noche. ¡Qué gran sabor! Es Mac Tonight. No es por nada, pero... Yo me acuerdo que a una bicha del García le decían así. Gracias. Nosotros también a una bicha del colegio. Ese fue la fuente de muchos apodos. Sí, cabal, todos los que tenían así una... Un perfil griego. No, una pronunciada barbilla. Se le ponían el Mac Tonight porque era una luna, ¿verdad? Era una luna, correcto. Estaba tocando piano. Ajá, cabal. Exactamente. Sí, sí, de cola. Sí, sí. El Mac Tonight. Por cierto, este anuncio que nos mandaron acá es de Costa Rica porque aparece que valían 150 colones ticos. 150 colones ticos. Y me parece que el ritmo es tomado de Mac the Knife. Mac the Knife, sí. Que era original. Una de mis canciones favoritas. De Frank. No es original de Frank, pero sí es... Frank lo hizo famoso, va. Frank la así cantaba. Así como Leroy Brown. Cabal. Buenísima, por cierto. Me encanta, yep, esa canción. Bueno, y tenemos por acá, déjame ver qué más. Un email. Ah, no. Básicamente esos son los emails que teníamos. Y en el blog y en Facebook. En Facebook, ahorita reviso. Por cierto, amigos, queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo. Tenemos también conectados a Mohamuto, ahorita escuchándonos desde alguna parte... Un lugar recóndito del Salvador. Un lugar recóndito del Salvador. Y también creo que nada más tenemos por acá... Solo vos escribiste en el wall, Bobby. Ah, okay, pero nada ya... más recordándoles que todos los lunes a las 8 de la noche estamos transmitiendo ahora en vivo. Vienen el blog, ahí aparecen todos los enlaces para que a ustedes... petición para que se conecten y nos hagan preguntas. Exactamente. Y les estaremos respondiendo a través de el Facebook chat. Y a través de una dirección de chat que tenemos ahí conectados, que aparece también en el blog la dirección para que puedan meterse y estar ahí participando con nosotros, ¿verdad? Bueno, ya pasamos de 200 miembros en el grupo de Facebook, así que estamos contentos, pero también alegres y a la vez felices. Y puede invitar a sus amigos también para que se una. Y si 203 quiere. Miembros tenemos ya. Bueno, y también puede escribirnos a lacharamusca@guanacos.com o llamarnos al teléfono que Omarcito nos va a decir en estos momentos, ¿verdad, Omar? Así es. Nos puede llamar al 615-676-5959. Como lo hicieron también la semana pasada, está en el episodio, el voicemail de la semana. También tenemos a Teresa Pais, que nos escribió en el blog y nos pone, buena lecarito, toda una pupusera, pone ahí. La próxima vez, hace trampa como hago yo, usando un plato para aplastar la bolita. Te van a salir bien como hechas en una fábrica, dice. Qué envidia no probar las pupusas de arroz. Buen programa, la prima Tere. Así que la prima Tere le escribió a Carito. Y... también Mayrita nos escribe por acá y nos pone, estas son las mejores pupusas que hay ahí y las más aseadas, las más ricas y me traen los mejores recuerdos porque ahí viví yo y fue una de las tiendas más famosas de antiguo Cuscatlán porque la Mara llegaba a echarse la pilsener bien helada y era el punto de reunión de todos los fines de semana y navidades y año nuevos y fueron los mejores momentos de todos. No nos olviden y no se olviden de todos los recuerdos que pasaron Mayra, Frank, la niña Chávez. Y ahora vivimos en Connecticut, dice, también de La pupusería Mayrita, me sí, imagino. Sí, claro. De Tiricia, Valeria y Alejandro. Algún día regresaremos. También recuerden que fue en mi tienda, ¿ok? Mayra. O sea que Mayra fue... The original. The original. Mayrita está ahí, que nos contaron. Pues, ahí ah, en es cierto, episodio, es cierto. Que era la mamá de Mayrita la que había puesto la... Sí, la pupusería. La pupusería. Y que Mayrita estaba viviendo en los Estados Unidos. Exacto. Que, ¡ey, qué bueno! Qué bueno que Mayrita ya encontró ahí el reportaje. ¿Verdad? Y esos son los comentarios que tenemos y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Ok. ¿Y a ti te gustan las pupusas, Miguel? Bastante. De hecho, estuve viviendo los últimos 8 meses, hasta hace un mes, en Santiago, Texacuango, que es la competencia directa de Olocuilta, ¿verdad? Ajá. Entonces teníamos de vestir una pupusería y ahí le dábamos duro, ¿eh? Recomendable. Recomendable. De hecho, mucho mejor es en el sentido de que... no hay tanta presión comercial, entonces todavía se guarda un saborcito muy personalizado ahí. ¿De comal? No, de plancha todavía. Sí. ¿De plancha? Sí. Sí. Pues yo acabo de encontrar aquí en Santa Tecla, lo puse por cierto en el Facebook, me acabo de encontrar una pupusería de eso que iba muerto de hambre pasando por ahí. ¡Qué raro! Mira, unas pupusas súper buenas. El lugar un poco, como decimos, extraviado. Uh-huh. Pero si llegan al primer parque, si van como de San Salvador a Santa Tecla, llegan al primer parque, doblan a la derecha 2 cuadras y de ahí otra vez a la izquierda 2 cuadras y de ahí otra vez a la izquierda otras 2 cuadras. Nos quedó clarísimo. Ahí hay un portalito, por ahí, a la par de unas cinqueras, ahí. Y están súper buenas. Te han dado metido. Sí. Disculpame, pero pues sí, cuando... Se comen las pupusas. Sí, se dejan. Sí, yo andaba por el casino. Ya. Bueno, empezamos nuestra charamusca con Miguel Ávila. Contanos, Miguel, primero un poco de background. ¿Qué exactamente es lo que tú haces? Bueno, como te estaba comentando, trabajamos en Proesa, la promotora de inversión extranjera. Estoy a cargo del área agrícola. Nos dedicamos a tratar de aterrizar inversiones en el extranjero, del extranjero, en diferentes sectores. Yo manejo agrícola, como lo acabo de mencionar, pero existe turismo, textiles, electrónica, de call centers, ¿qué más? Ensamble, medical devices y cualquier tipo de inversión. Nosotros... nos hacemos cargo de cualquier tipo de requerimientos que el inversionista potencial necesite para tomar su decisión. Nuestro trabajo se enfoca en estar altamente comprometidos en el país. El objetivo de todo esto es crear más y mejores empleos para, por medio de inversiones que puedan transmitir desde nuevas tecnologías. De esta manera este personal se capacita de que de alguna otra manera no pudiera hacerlo, ¿eh? Okay. Bueno, para toda la mara que nos escucha, la mayor parte de nuestros escuchas están diseminados por el mundo. ¿Qué tipo de oportunidades de inversión hay en el tema agrícola acá en El Salvador? Siempre esa pregunta surge y la persona siempre quiere oír la respuesta mágica o correcta. Uh-huh. Las opciones son infinitas, la cual cualquiera de la que tú elijas siempre requiere mucho entusiasmo, dedicación, inversión, tiempo. No puede uno sembrar una semilla sin cuidarla. No. Tenemos que regresar a la época de los 60, donde la gente vivía en el campo. Tu oficina es el campo. No puedes ir cuidando un cultivo cada fin de semana. Tiene que haber dedicación. Es por eso que hay mucha frustración. Por eso es muy importante dejar todo esto sentado para que no haya... Para que si las reglas están claras, tu inversión va a fructificar en el menor tiempo posible. Pero, ¿qué tipo de cultivos, por ejemplo, son cultivos recomendables para hacer una inversión si estás dispuesto a irte a vivir a la finca o al campo? Mira, basta con que tú hagas una pequeña exploración en el supermercado. Ajá. Y veas, tú evalúes la calidad de productos y los precios a los que se venden. Tú puedes, a ver, hay muchas maneras de iniciar un proceso de inversión. Primero, tú te acercas a la oficina. Uh-huh. O me haces la pregunta de qué puedo hacer. y tú empiezas de cero buscando una tierra adecuada para ese producto, o tú me dices, tengo una tierra, ¿qué puedo hacer en esa tierra? Ok. ¿Ya? Es una manera de iniciar para ir cerrando el grupo de productos en el cual tú puedes estar interesado, elegir uno y, como decimos por ahí, tirarte a la piscina y nadar hasta sacarlo, ¿eh? A ver, adiós. Exactamente. Nuestro país está creciendo poquito a poquito en, llamémosle, desde productos dentro de la canasta básica. Digamos que ya hay muchas personas trabajando en, actualmente, debido a los precios y a las escasezas, ya hay demasiadas personas en maíz, frijol, pero hay mucho espacio en legumbres. Uh-huh. Y sobre todo mucho espacio en legumbres y vuelvo a lo mismo, en productos de la canasta básica fuera de temporada. Todavía El Salvador está un poquito cortito en el tema de tecnología de riego. O sea, tú puedes obtener muy buenas ganancias produciendo en verano. La mayoría de la gente produce actualmente en invierno. ¿Y las tecnologías de riego cuáles son? Las goteo, todo más allá del riego por inundación, que de hecho gasta demasiada agua y no todas las personas gozan de un nacimiento, y si tú tienes un pozo, pues tú tienes que bombearla, eso es costo energético, etcétera. Se deben de empezar a manejar nuevos conceptos como la integración de acuacultura con irrigación. Porque si tú pones entre tu cultivo y una bomba un estanque de peces, los peces usan el agua como medio para nadar. A la vez tú le das de comer a los peces hacen sus necesidades y todo eso sirve de fertilizante para tu cultivo. Hacen sus necesidades los peces. Exactamente, sí, todo el día. Qué bien, no sabía yo. ¿No? ¿Un tiburón? ¿No tenés pecera vos? No, no tengo. No. Bueno, la verdad que yo nunca he visto así como en las peceras que ande nada flotando. No, ni yo, fíjate. Sí, no flotan, se hunden. Pero también yo he visto flotando, pero en lo que les echan. Imagino que es la comida, ¿verdad? Sí, se hunde. Todo eso se va. No, se larga. Depende del sapo o la pedrada. Obviamente, tenés un pez más grande, seguro lo vas a ver. Ah, ya, ok. Sí, ya. ¿Un goldfish? No, creo. No tanto. No. Ok, entonces, ¿se puede integrar los pececillos con...? Perfectamente. Es una cultura que se da en muchos países, el tema de la integración de muchos cultivos, donde tú puedes empezar a dejar de depender en fertilizantes, por ejemplo. Más ahora que están exageradamente caros. Estamos hablando del doble de precio, pues. Las personas en el campo están dejando de cultivar por el simple hecho de los fertilizantes. Esto es una alternativa viable. Para darte un ejemplo, o sea, cuatro pilas de... Déjame hacer... 5 metros cúbicos por 4 pilas te pueden dar arriba de 10.000 libras de pescado año. Pues si tú lo integras con un cultivo de lechugas, puedes sacar alrededor de 150 libras de lechuga a la semana en cajas perfectamente. Que para una persona que tenga un restaurante es un costo mínimo. Yo no sé, aquí hay personas que se manejan en esta área y saben de costos de verduras. Están a expensas de los altos y bajos de los artificiales o no, de la alza de los precios, etcétera. Entonces es una manera de alimentar a la familia y una manera de generar un negocio estable, ¿eh? Okay. Todo el año. Okay. Yo tengo una pregunta. Dale. Y esos peces que se ponen ahí para la acuicultura, ¿qué fin tienen? ¿Es para que ayude a que crezcan más lo que está sembrado, o los peces son después para comérselos, o qué onda? Tú puedes ordenar tu modelo de negocios. Por ejemplo, posiblemente el cultivo de peces en sí sea un negocio bastante corto, que te dejen márgenes bajitos, además de alimentar a tu familia, a tu grupo familiar. Si tú empiezas a integrar como un juego de Lego, integras las verduras, tienes una entrada más. Uh-huh. A todo esto, los peces te pagan la electricidad que te consume tu plantel, por ejemplo. Si tú vienes y estás a la orilla de la calle, pones un restaurantito, sacas la tilapia, la vendes asada, frita y todo lo demás. Ya sacada. Ya cambia el precio de una libra, un dólar por libra, por ejemplo, ya lo pasas a $3, $4, $5 en un plato. que pones un estanquito y cobras por la caña de pescar, que por la carnada, y los niños están felices mientras tú comes, etcétera, ya es otra entrada. Entonces tú puedes generar un modelo de negocio alrededor de todo esto. Aquí integramos turismo con producción agrícola. Okay. Ya, entonces todo esto no es una idea nueva, no es mía, pero es algo que se ve en muchos lados y aquí apenas se está viendo. Pero está integrada, está compuesta por mucho esfuerzo y dedicación, por supuesto. Para hacer esto, entonces, no necesitas tener agua, un nacimiento, ni tener que un río pase por tu propiedad, ni nada. Puedes hacer los estanques tú y estarlos alimentando. Hay muchas maneras de hacer los tanques. De hecho, aprovechando que muchas personas compatriotas que viven en el exterior, que tienen la espinita de invertir en nuestro país, aprovecho el comercial para comentarles que ProES está abierto para atender cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Lo que nosotros queremos es que nuestra gente tenga la asesoría adecuada, y vale decir que nuestro servicio y nuestra asesoría es totalmente gratuita, ¿verdad? Que tengan una salida, por lo menos que sea la primera puerta que toquen a la hora de querer o intentar invertir en su lugar de origen, ¿no? Porque nosotros podemos asesorarlos sobre qué tipo de productos se dan en esa zona, qué opciones. Veamos algunas de las zonas, Miguel, porque, por ejemplo, si habláramos de una zona como Alta en Usulután, de tipo Berlín o Mercedes Umaña, Alegría, ¿qué tipo de productos se pueden dar en esa zona que está como esa a zona mil es, metros? Sí, esa zona tradicionalmente ha sido café. Ajá. Te voy a contestar con una inversión en proceso. Ajá. Esta es una señora. Sí, perdón. Es una señora que es. No me consta que es salvadoreña. No es danesa, salvadoreña, gringa. La madre, una galleta, ¿no? La madre es morenita, pero la madre es salvadoreña. Ajá. Y han heredado una tierra y se ha venido para acá. De hecho, creo que en enero ya se viene a vivir, pero ya tiene 30 manzanas cultivadas con cacao criollo. ¿Cacao? Cacao. ¿No es Stephanie Andrews? Exactamente. Sí. Yo me la puedo porque también anda metida en algo de lechugas, está, ¿eh? Y también anda en internet. Ah, está en todo. Promocionando turismo El Salvador y todo. Yo conozco, vive en Tecapán. De hecho, es la que una vez te dije que tal vez la traemos porque está metida también. Anda con pilas de chocolate. Viene, cacao, viene, exactamente. Exactamente. Exactamente. Y es una persona que tiene una pasión por hacer sus cosas. De hecho, ha dado un giro en su vida últimamente. Algo pasó en la compañía en la que laboraba, que era quizás la patada que necesitaba para regresarse. De hecho, recibo un amigo de ella, un estadounidense retirado, creo que es un directivo de DHL, alguien con mucha posibilidad que quiere venir a retirarse por acá. Entonces, Stephanie lo ha vendido el país muy bien y quiere venir a ver, creo que lo recibo en semana y media, viene para acá. ¡Ey, qué bueno! Entonces, por eso te digo que entonces, por esa zona podríamos tener café, cacao. A eso me refiero. O sea, tú vas a la zona, preguntas y la gente no conoce, no te puede sugerir más que café. Viene una persona del exterior que detecta la demanda de cacao y específicamente el cacao que alcanza los mejores precios en mercados internacionales, porque ella no solo está pensando en el cultivo, está pensando en convertirlo en chocolate. Uh-huh. Entonces ella misma está consiguiendo sus contactos de chocolate danés. O suizo. No, pero estamos hablando de chocolate, no un chocolate Hershey's, estamos hablando de chocolate belga, pues. O sea, algo que lleva belga chocolate. De chocolate. Sí, lo mismo. Sí, bien, Robin. Gracias. Sí. Está aprendiendo. Estoy poniendo atención. Ya, por eso es muy importante. Maña tableta. Es tablerón, ¿verdad? Es tablerón. Ok. Por eso es muy importante la aproximación de nuestros hermanos en el exterior, porque ellos ya tienen experiencia de el caminar les ha enseñado que existen mucho más productos de lo que se habla localmente. Y hay cosas que no se puedan tener aquí, digamos, no sé, Pues, te voy a decir las frutas que a mí me gustan. El melocotón, la ciruela, la fresa. Ay, bueno, yo no he ido a cortar fresas como vos. Ay, pero te encantan. Dale, no le das caso, Fidel, así es. Esas frutas se pueden dar. Nosotros obtenemos bajas temperaturas con altitud en el meridiano en el que nos encontramos. Uh-huh. Mientras tú te vas al polo sur o al polo norte, tú puedes encontrar esas temperaturas a la altura del mar sin problema. Ahí lo que se anda buscando es la practicidad en el cultivo, o sea, terreno plano para un cultivo ordenado. Si tú lo puedes sacar perfectamente en la zona de Chalate, el problema es que tus costos de picking va a ser alto, o sea, aunque nuestra gente está acostumbrada a piquear café, ¿verdad? Pero uh-huh. No es lo mismo un granito de café que un tu quintal de duraznos en el lomo. Entonces, pero entonces sí se da durazno aquí. Es viable. De hecho, un salobreño local se acaba de dar cuenta en que en su terreno en Chalate da una extraordinaria fresa. Pero nosotros pensamos, la fresa viene de Guatemala y no podemos hacer nada con ella. Pero el tipo está dando tan buena fresa que le están comprando del exterior. Es la fresa Pitu. Pitu, fresa. Ay, no, por favor. Bueno. A lo que me poseemos características climatológicas que desconocemos su potencial. Ok, ¿algo como manzana? Se puede dar también. Mira, pero si vas al supermercado, ves la manzana, viene de Washington. Y viene, que hay un cachimbo de manzana. Viene de Chile, etc. Fuji, la Fiji, la no sé quién. Exactamente. Tú miras, es muy difícil rebatir esos precios. Pero por ahí hay una variedad de manzanas, no sé si hay unas criollas que siempre se han dado en la paneca, sí, etcétera. No sé, hay nichos en los cuales. La roja, la rosa. La roja, la verde, la blanca, las nieves. No, hay la manzana rosa. Pero esa es la... Cabal, la famosa... La farti. Cabal. La flatulenta. La manzana flatulenta. Esa sí se da, pero es un tipo de manzana. Se le llama manzana, pero la verdad... Es más como Nancy. Tengo rato de no ver un arbolito de esos. Perote. No, hay unos que son otro, perote es otro. Es otra cosa, sí. Buscalo en el diccionario, no, de lo que estás hablando. Ese es otro, no seas. No seas. Bueno, dentro de lo otro que estábamos hablando, Miguel, estábamos hablando también de las flores y de las plantas. Así es. ¿Qué nos puedes contar ahí? A ver, ¿por qué flores? Flores, hay operaciones en el país, en Chalatenango también. Las flores más famosas que obviamente en nuestro diario vivir vemos, las rosas, los claveles. A ver, el paraíso. Esos son tropicales. Todas estas flores que a la esquina. Todas estas flores que son muy comunes en nuestro haber son cultivadas masivamente en Colombia, Ecuador, etc. Ecuador tiene rosa. Una rosa grande. Rosas, negras rosas, cualquier cosa que la genética negra pueda hacer, pinteadas de colores, pétalos, arcoíris, no tenés idea de a lo que han llegado estos tipos. Son plantas que su valor ha bajado tanto que no vale la pena meterse. Okay. ¿Ya? Por eso, la flor que te mostré es una flor tropical que es muy poco... ¿Me puedes quitar llave aquí, Omar, porfa? Ahorita. Gracias. También encenderle la máquina. Son muy pocas las personas que lo cultivan. Ahora, en Holanda siempre sigue siendo el campeón en producción de flores. No. Tulipanes y todo eso. Holanda cultiva mucho, pero en lo que es fuerte Holanda es en la comercialización. Estamos hablando de entre flores, verdes, esos son los... follaje. Los fillers, ¿verdad? Helechos, todo lo demás. Vende arriba de 40 billones de dólares al año. Wow. ¿Por qué? Pero vos podés producir una flor aquí, mandarla a Holanda y después se vende en Nueva York. No, es muy difícil que tú vengas y penetres un mercado gringo. Toda la gente va a comprar en Holanda, claro, y se distribuye a todo el planeta. Ok. Mira, por subasta. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Omar, de un proyecto que tenía, que presentó las niñas de estas pacas? Sí. Que era precisamente ese. Ya no es el tema de las rosas y todo, pero si vos ves un arreglo de flores, lleva un montón de hojas decorativas, cabal, que sin embargo todavía podría haber espacio según el business case que ellas presentaron, que y era en una zona de altura. Uh-huh. No me acuerdo. La pregunta es si eso se ha dado acá en el país. Ese tipo de nicho, digamos, que en teoría debería ser un poco más rentable que el... Aquí hay operaciones de follajes que han fracasado ya. Existe un par que siguen más o menos en vida, pero ¿por qué? Es el bajo costo de las mismas. Aquí no hay... Aquí en El Salvador tenemos que estar pensando en cultivos intensivos de alto valor. El tema de los follajes, a veces no puedes hacer nada contra un cultivo en Tailandia o en Indonesia. Aquí tienes, por cada hectárea que tú tienes aquí, ahí puedes tener 1,000 del mismo de un solo dueño. Entonces, cuando compites mundialmente, estás frito en calidad y en precio. Por eso me enfoqué, por ejemplo, en ese tipo de flor. ¿Cómo se llama? Ese le llamamos tulipán tailandés, que es un tropical, es un ginger. Pero aquí estamos acostumbrados al red ginger, etc. Es un primo, pero del otro lado. Uh-huh. De Tailandia. De Tailandia, exactamente. Medio achinado, decimos. Medio achinado. Uh-huh. Por ejemplo, un metro cuadrado de cultivo de este te puede dar entre 20 y 50 dólares año de rentabilidad. Eso es lo que también estamos tratando de implementar en la mente de la gente. Que de rentabilidad. Rentabilidad, exactamente. Aquí puede hablar un número grueso, en mil metros no es tanto. No, de hecho el plot que tengo de flores no pasa de 300 metros. Okay. ¿Ya? Mientras colindo con un cañal de 600 manzanas, por así decirte, que te puede dar aproximadamente un cañero promedio, se echa la bolsa, si le va bien, $300 al año por manzana. Que si lo dividís por metro... No es nada. Son centavos. ¿Ya? ¿Y esto qué tipo de clima necesita este allí? En este caso es tropical. Yo estoy a nivel de mar. Ah, ok. ¿Ya? Tengo unas pruebas. También estoy con palmeras. Compro semillas de palmera de todo tipo. Hago pruebas. Algunas se dan, algunas no se dan. Pero eso me da la pauta para traer lotes más grandes para seguir sembrando. ¿Cómo se llama una flor que se da en el... Creo que únicamente se da en el volcán de San Salvador, que era la que cultivaba... Proteas. Los vieites. Los vieites, correcto, así es. Todavía nada que ver ya. No, no existió por un problemita de clima, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, Gabriel... Sí. Es la muestra de alguien que tuvo el entusiasmo de ir a Nueva Zelanda, aprender cómo se hacía el cultivo, venir a su propiedad y sembrar algo que no existe aquí. Cosa exótica. Exactamente. ¿Verdad? Tú vas a una floristería y te la arrebatan. Claro. No, tu flor nunca va a estar en un semáforo. Por ejemplo, toda la flor que tú ves en los semáforos es flor de tercera, cuarta de Guatemala, que tú la ves perfecta. Claro. Pero ya te imaginas cómo es la primera y la segunda. Yo tuve la oportunidad de ver las proteas cuando hicimos la tesis de exportación de plantas aquí en El Salvador. Y es una planta increíblemente bella. Es, poner proteas en imagen. Ponelo ahí. Es súper exótica. Es como... Son varias. Ya la vas a ver. Es bien difícil de describir. Poner proteas y después leucadendrum. Uh-huh. Ahí está. Se llama King, Queen... son grandes, se vende casi como en $5 cada una, algo por el estilo. Uh-huh. Wow. Y Tefex, todavía está. Tefex, este es Bad Lucky, creo. Sí. La operación de Chalchuapa está suspendida. ¿Este era follaje o no? Era un follaje. Algo así me acuerdo. Era un espárrago. Espárragos. Me acordé, sí. Esa se canceló, pero uh-huh. Se han aliado con unos guatemaltecos. Y están en la zona de Huayúa, uh-huh. Con Leatherleaf. Ah, ok. Ya operada por los guatemaltecos, ya una en las producciones de Guatemala y El Salvador, y ya tiene sentido la exportación, ya tienes fuerza. Ah, ok. La otra, es que era... Ellos tenían Prestomar también, que era de camarones, algo así. Prestomar está un poquito parada ahorita la flota. Creo que, no sé si por el tema del costo del diésel o por el recurso. Pero sí existen las empresas todavía, ¿verdad? Existen, están... No sé en qué etapa estarán, pero sé que están paradas ahorita. Okay. Solo la de... Tefex. No sé si se llama Tefex. No, ya... Tefex era Chalchuapa. Pero sí, en Chalchuapa era grande la extensión. Estás, ¿verdad?, hablando de unas 30 manzanas techadas. Wow, sí me recuerdo. Ahorita ya les puedo comentar que hay una empresa que... Uno de nuestros grandes éxitos es una empresa alemana. Uh-huh. Puedes poner ahí en... Ponle Red Fox... No, arriba, ya como website. redfox.de de Dutchland. Te va a salir Vicente Fox de rojo. Negligé. ¡Toma! Esta empresa alemana, con inversiones en Etiopía, España, Costa Rica, China, Japón, etcétera, se especializa en plantas jóvenes o young plants, que son las clásicas macetas, uh-huh, que tienen, se especializan creo que en cinco flores, que no flores, plantas, que entre ellas está la poinsettia, que es la pascua, geranios, petunias, etcétera, y otros que cuesta decir. Pero aquí estamos hablando de un alto ingrediente tecnológico. Aquí la etapa 1, estas se van a establecer en Santa Ana. Están en construcción ya 10 hectáreas techadas de invernadero de alta tecnología, todo, wow, automatizado, de 1.6 millones de plantas madre. El negocio de ellos son cuttings, son piecitos o esquejes, los piecitos, que venden a los growers, los viveros gringos o de todo el planeta, y siendo ellos los que venden a los garden centers, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos venden genética. El laboratorio de ellos vienen, agarran una flor, la polinizan manualmente, le ponen un tag, registran que esta se hizo de tal manera y la dejan. Tienen una hectárea de pruebas. Entonces solo llegan al mes, esta sí, esta no, y si llega una flor, una planta con tullida, con rayitas rojas, verdes, que se pueda vender comercialmente, se reproduce por tejido por millones, o sea, se clona. Wow. Entonces, si tú ves, wow, si te vas al catálogo, vas a ver... Los clones. ¿Y eso está aquí en El Salvador? Está en construcción. ¿Y qué es cara la maquinaria o la tecnología que usan? Lo que es caro es el tiempo de desarrollo de la tecnología. ¿Las máquinas que usan? No, es que en máquina en sí, no, son máquinas de riego, todas las computadoras que ordenan la luz se enciende y se apaga automáticamente, pero en los tiempos necesarios, en la época del año requerida para que la flor madure en el momento comercial adecuado. Te preguntaba porque les podemos ofrecer un buen seguro, pues, para... Oh, aprovechando. Página web que creo que van, claro, a necesitar. Claro, vale la pena, pues, o sea, tanta tecnología, hay que cuidarla, ¿me entendés? Esta, por ejemplo, ¿qué hay detrás de esta inversión para nosotros como provincia y como país? Están en una zona cafetalera, donde la gente trabaja solo un mes, mes y medio al año. Estas personas van a emplear ya con el proyecto entero hasta 2,000 personas todo el año. Wow. Todas con las prestaciones de ley. O sea, es una empresa que va a generar mucha estabilidad a la zona, por ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que nosotros hacemos. Buscamos a la gente que a la empresa que le puede... va a desarrollar, en realidad. Exactamente. ¿Dónde es que están ellos? Todas esas 2,000 personas con salario van a poder ir más a la tienda. Exactamente. Así se desarrolla un país. ¿Ya? ¿A dónde están, perdón? Entre Santa Ana y Los Naranjos. Ah, no. Ok. Es zona alta, ¿verdad? Felicidades, mío. Iniciando. 800 metros. No requiere tanto. Qué bueno. Era un café tal de Bajío abandonado. Y próximamente, a ver si hacemos un video por allá, pues. Porque esto... Obviamente, SB Medios. Esta es una empresa de 40 años familiar. O sea, si yo te presento a las hijas. No, a los. Nos va a caer un rayo aquí. Aquí va la cola, papá. Son los dueños, o sea, son empresarios agrícolas alemanes los que están construyendo, pero no están mandando a don Chalo a trabajar. Ellos trabajan, o sea, estás hablando. Ellos mismos. Físicamente trabajan ellos sudan la camiseta, son dedos verdes, como se dice. Wow. Son y aliens. Ese. No, papá. No, extranjero, aliens extranjeros. También este va con él. No lo sobreusé, Juan. Por eso me interesa mucho el tema de las flores y todo eso, porque tú, por... ¿Quién no tiene en el campo 100, 1,000 metros, 2,000 metros? Vas a necesitar invertir un poquito en plástico o puedes iniciar al aire libre, pero la rentabilidad es mucho, mucho mayor. Que todos están soñando ser cañeros, pues. Y eso está fuera de contexto en esas épocas, porque ahora la tierra es demasiado cara. Mira, pero este tipo de empresas, entonces, pueden ir a ponerla donde sea, porque ellos crean el ambiente. Fíjate que no, en este caso no. Uh-huh. De hecho, eso es una de las fortalezas. Para eso, imagínate, esta gente vino y puso 3 estaciones meteorológicas un año en diferentes partes. Cuando eligieron un lugar, rentaron la tierra 6 meses. Construyeron un invernadero chiquitito, importaron material genético, sembraron, hicieron todo el sistema en piloto, en pequeño. Produjeron, cortaron, exportaron a sus clientes, hicieron la prueba y cerraron el ciclo. Cuando se dieron cuenta del éxito, de las pruebas, dieron luz verde a la inversión fuerte, que está arriba de los 20 millones, ¿verdad? Pero, ¿y puedes contar algo o no? O sea, ¿qué atributos encontraron que sí tenía, digamos, en la zona esa? Climatológico. De hecho, esto va a causar, no puedo decir qué país, pero las instalaciones en un país X van a cerrar por los resultados en El Salvador. Y El Salvador va a ser la única instalación que va a tener todos los productos al mismo tiempo. Qué bueno, excelente. Entonces, ¿verdad? Para atender mercado bueno. Gringo y Canadá, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque ahorita se abastece de Etiopía, entonces el flete los está matando. Correcto. Bueno, y en los tiempos. Entonces, hay un importante montón de oportunidades, Miguel, porque se puede, como tú decís, no necesitan una gran extensión. Si alguien tiene manzana, 2 manzanas, puede sembrar una manzana de flores. Mira, o una manzana de manzanas. Pero aquí. Otro, toma. Se va a gastar el botón, fíjate. Sí, y después las caramelizás y las vendés ya acá. Es una opción. Mira, seguí vendiendo. Es más fácil venderle una idea a un hermano en el exterior porque ya caminó. O sea, mal que. Exactamente, tiene todos los paradigmas botados. Ya ha sido. Aquí el problema es toda actitud, es un tema mental. Entonces, si viene un hermano al exterior, ya sabe a lo que va. Claro. O sea, está convencido que el producto es, y está convencido de que la inversión es necesaria, y está convencido que cierto producto es necesaria. No empezar a decir, ¿y para qué eso? Muy caro, mejor echémosle el barato. Uh-huh. Ese tipo de cosas que son las que nos mantienen un poquito atadas a los mismos productos. Ok. Bueno, vamos a hacer una breve pausa culinaria en estos momentos y que vengan los caballos. Así es. Ah, toma, no estaba bien. Hechizos. Bueno. Iba a estar. ¿Le doy ya? Dale. Mira, iba a estar Candy, pero ahorita está dándole algo culinario. Bueno, Candy tuvo una parada materna. Ah, ya. En estos momentos. Pero bueno, hoy les traigo otro buen review. Uh-huh. Es un nuevo restaurante que tendrá ya unos cuantos meses, que está en la carretera hacia Comasagua, se va al mirador de la Giralda, y es un lugar bien interesante, abre solo los fines de semana, y está en una reserva, digamos, ecológica, y el chiste de ellos es que el restaurante sirva para obtener fondos para seguir protegiendo la propiedad. Wow. Pero aparte de todo eso, tiene buena comida. Entonces, es en carretera Comasagua, kilómetro 3.5, un poco antes de llegar al pueblo. Llevaron a la niña. Está, claro, la llevamos. Uy, amén. Primer review que se echó. Y bueno, le quería contar, la cocina es comida de autor, como le llaman. No es mezcla ciertos ingredientes típicos con comida internacional. Pero es bien variado. Tienen comida italiana, comida mezcla de comida típica con siempre con internacional. Nosotros comimos risotto, comimos pasta. Wow. Quiero ver qué otra cosa. Los caleros. Pedimos unos postres muy buenos. Venden también quesos gourmet. Y bueno, pero lo impactante de la zona es el mirador. Tienen toda la vista desde Apaneca hasta el otro extremo en... ¿cómo se llama esta? El Pital. ¿Verdad? Lográs ver todo. Si está despejado, se ve súper, súper bonito todas las cordilleras y el escenario, digamos, de ya conocido por nosotros, entre cafetales y otros parajes. Sube cualquier carro. Muy bonito. Es calle asfaltada. Si vos no habías comentado, ¿verdad? Completamente. ¿Kilómetros? Y llegas 13.5. Y bueno, no hay donde perderse porque van en la carretera que es bien pequeña, no hay nadie. De repente van a encontrar todos los carros parqueados. a la orilla de la calle, porque sí, sí se llena bastante. Sábado y domingo. Recomendado, nada más. Hagan reservación, porque si llegan sin reservación, ahorita que es novedad, típico salvadoreños, todos vamos y está topadísimo siempre. ¿Ustedes hicieron reservación? Claro, claro. Hicimos reservación, la respetaron. El servicio ahorita, digamos, le falta un poco, pero es producto igual de la saturación de la gente, del marón. Pero la comida está muy buena, sobre todo la vista, y colaborar, como les digo, con al final con la protección que quieren ellos. También destacar, tienen en el menú pupusas suizas, que así le han llamado ellos, y, wow. Y lo que hacen es que mezclan los famosos quesos que les digo, queso gruyere y otro tipo de quesos gourmets que ellos venden ahí. Así que es interesante, esas no las pudimos que probar. Conste que son salvadoreñas las pero pupusas, al final, claro. Con queso suizo. Son salvadoreñas. Bye. Y marca registrada, lo tienen ellos registrado, la pupusa gourmet, ¿vale, Robin? Wow. Tenés que ir a hacer esa prueba. Entonces, las reservaciones las pueden hacer al teléfono 7053-7859, 7093-0777, abiertos sábados y domingos de 8 de la mañana a 8:30 de la noche. Y desayunos también de 9 a 11 y 30 a.m. Y es baby friendly. Pueden entrar, es baby friendly. Y tienen un sitio web que es elmiradordelagiralda.com. Wow. Esta ahí es la recomendación ahí, de la semana. Y Camila le gustó mucho, ¿verdad? Wow. Qué bueno, excelente. Por cierto, estoy súper alegre que aquí está en el estudio ahorita Camila. Qué linda. Hola, Camila. Está dormida, Robbie. Está dormida, Robbie. No, está despierta. Está con Pepe. ¿A qué hora se duerme todo esto, vos? Como a las 10:30. Uy, ¿y se despierta? A las 3 y a las 6 de la mañana. Álvaro, solo el de las 6. Álvaro, solo el de las 6. Bien rápido, pero te voy a decir, mamá. Andrés, ahorita se está durmiendo. Hola, Camila. Hola, Camila. Ay, qué preciosa. Mira, ahorita... Ahorita Andrés está durmiendo como a las 9 y se despierta a las 4 y ya después ya a las 6 ya nos levantamos. Ya a leer el diario y todo, vale, entonces. Sí, hacer el cafecito. Bueno, muchas gracias Álvaro y Candy por el review de la semana. Y bienvenidos de vuelta. Y bienvenidos otra vez a la Charamusca. Ajá, Guiovsky, ¿qué nos vas a leer? No, nada más mandar felicitaciones a la selecta cuscatleca que nos dio esa alegría el día sábado. Alegría, ganándole, tras alegría, tras alegría. Ganándole 5-0 al equipo de Haití. Cinco alegrías. Y deseándole la mejor de la suerte, ya que el día miércoles se medirán ante su similar de Surinam. Surinam. Surinam. Surinam. Correcto. Así vamos que felicidades, especialmente a Rodolfo Zelaya, que andaba bastante encendido, motivado. Bicho rápido. Sí, sí, sí. Cipote como corría como la gran diabla. Así que felicidades, bueno, felicidades cinco a todo el goles. Equipo, porque realmente 5 goles es trabajo de equipo. Y bueno, y hasta el portero que estuvo bastante bien, ¿verdad? Realmente. Se mandó. Portero de gracias, aquí, gracias. Lo máximo, si fue pues, lo máximo. La primera jugada fue la mejor. Sí. Candy se toma fotos con los porteros que goleamos. Con todos los porteros maletas. Ya tengo una con Iker Casillas, así que por favor. ¡Ay! Bueno, ok. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Yo digo que vamos con test de Guanacaste. De una sola vez. Sí, ¿tenés algo más ahí? Que dejamos clasificados para la próxima. ¿Trajiste clasificaditos? Lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Vamos para la próxima. Vamos con el test de Guanacaste. Este es el test de Guanacaste. Bueno, Miguel, en estos momentos te vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Uy. Así que a cargo de Giovsky. Vaya, la primera palabra es plantoso. Plantoso, coqueto, apantallador. Plantoso. Que pretende algo. Está aceptable. Es de chollón, dale. Alguien que se exhibe con posturas y desplantes, elegante. Elegante era eso, sí. Sí. Vamos a ver. La segunda palabra es pepesca. Pescadillo tiernito frito que se acompaña con diversos... No, ese es pepesca. No, ah, pepesca, bien. Clase de pescado pequeño que se suele comer frito y tostadito. Bárbaro. Pescadito, cabal. En Oriente, chumba, dice. Pequeño pez reluciente, persona voluble y de doble personalidad. No, vea. Partido Demócrata Cristiano. No, no, no. Miembro de ese partido. Finalmente. Finalmente tenemos chiruste. Chiruste. ¿Mm? Fragmento de algo. ¿O será chipuste? Chiruste. Ajá. Final answer. No. No, sí, correcto. Es un pedazo o bodoque de algo masoso y húmedo. Tipo de chiruste. Chiruste, o sea que no, de masa. No puede ser un bodoque de cualquier cosa, sino que algo masoso y húmedo. De plastilina. Ajá, un chiruste de plastilina, un chiruste de masa. De masa, correcto. Ahí déjalo. Ok, no, bueno, more. Entonces Miguel pasó con... Pasamos. Pasó con 100. 3 de 3. Felicidades, Miguel. Sos guanaco. Eso es. No, pues sí, el objetivo del test de guanaquismo. Pues sí. Vamos a tener una gran cola aquí de todos los que quieren verificar si son guanacos, Roby. Bueno, Miguel, ya vamos a ir terminando nuestro show. Quisiéramos saber si la gente tuviera ideas de inversión en el país o quisiera algunas de las plantas que tú tenés, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es, asumo que pudiéramos dejar toda la información digitada en el blog para que eso quede abierto para todos los que bajan esta entrevista y andan curioseando. Pero aquí mismo le doy el teléfono de Proesa, que es el 2210-2500. Mi correo es mavila@proesa.com.sb. Con la información que ustedes me proporcionen, podemos empezar a platicar, ya sea por teléfono o en persona, una vez nos visiten. Y por ahí tenemos que empezar, platicando. Ok, excelente. Bueno, entonces ahí está. Toda la información va a estar también en nuestro blog, ¿verdad? Omar la va a poner, pero de veras. Y vamos a... Ya estaba viendo lo Kiko, vea. Hey. Bárbaro. Y vamos a estar ahí pendientes. Y nuevamente felicidades por las inversiones que se están trayendo. Miguel, muchas gracias por venir y acompañarnos. No, un placer. Omarcito, ¿algo más? No, solamente recordarles a nuestros amigos que se pueden comunicar con nosotros a lacharamusca@guanacos.com o también llamando al teléfono en los Estados Unidos, es el 615-676-5959, y dejar un mensajito. Kiyowski. Nada más, ahorita que estoy viendo a la Camila, compartir con todos que la Candy dijo algo. Sonrisa. La Candy dijo algo que cada vez que me acuerdo me muero de la risa y quiero compartirlo con todos. Yo no hallaba cómo describir cuando un bebé, en este caso mi hijo, cuando está tratando de dormirse y hace unos ruidos como guturales. Entonces le digo, mira Candy, fíjate que Andrés para dormirse hace así como todo eso. Y me dice, vos decís cuando se conectan a internet. mira, pero idéntico, viejo, así con modem. Piru, piru. Puro modem, viejo. Igual. Así es, sí, cuando nos conectamos a internet con dial-up. Ok, Candy y Álvaro, mensaje a la afición. Bueno, un gusto, esperamos ya no ausentarnos por tanto tiempo y traerles otro review muy pronto, que se los va a decir Camilo. Saludos a todos y gracias por la invitación de nuevo. Ey, todavía se conecta a internet, de vez en cuando, ok. ¿Sí? Sí, se conecta a internet. Sí, todavía. Ok, Miguel, mensaje a la noble afición salvadoreña que nos escucha en todos lados. Pues no, nada, muchas gracias por escucharnos y qué bueno saber que hay espacios como este que podemos estar conectados todos a la misma vez. Ok, bueno, esta ha sido nuestra charamusca de esta semana. La próxima semana les vamos a estar hablando con una persona que ha cargado en santo entierro y wow, que tiene más de 25, 30 años de estar en todas las procesiones de santo entierro. Ha empezado y nos va a contar cómo es todo esto de Santo Entierro. Así que, incluyendo la hechura de alfombras, para todos los que tienen las dudas. Así que, estén pendientes de la próxima entrevista. Y ya nos... para que cuando venga Semana Santa ya estamos. Ya saben cómo hacer, ya estamos de chuzo todos. Y pueden aplicar desde ahorita si quieren ir a cargar algo allá. Y las órtesis y prótesis. Órtesis y prótesis nos han vetado. Hemos estado procurando conseguir ahí a las señoritas, pero parece que hay que no somos los primeros, así que no, pero vos dijiste, Roby, es un compromiso que tenemos de traer a bueno, yo... una es experta en prótesis y la otra en órtesis. Nosotros queremos saber qué es, qué significa todo eso. ¿Órtesis o prótesis? Órtesis y prótesis, órtesis y prótesis, a saber. Pero bueno, así que estén pendientes de la próxima Charamusca. Para mientras, les deseamos una excelente semana, que la pasen muy bien. El Salvador les recuerda, les quiere, vengan a visitarnos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.